amarte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien, diría que la primera noticia que tengo respecto de la existencia de un poema no es ni tan solo verbal. Y aquí comienza el misterio de la palabra poética. Se puede tener una o varias lenguas de cultura, y puede que ninguna de estas sirva para entrar en el lugar donde está el poema. Como en los cuentos, se trata de entrar en una cripta, y es preciso conocer la contraseña para abrirla. Todas estas cuestiones son irrelevantes cuando la lengua materna y la de cultura coinciden. Cuando no es así, la lengua de cultura puede ser una catedral edificada sobre una cripta inaccesible. Todo lo que sé es claro y fácil. Amigas, amigos, oyentes de Olvida tu equipaje, quiero relataros lo que acabo de ver. Acabo de ver a Mika, que no tiene micrófono abierto, a Sol, que no tiene micrófono abierto, a Diego, que no tiene micrófono abierto, repasando, estudiando, leyendo, anotando palabras, poemas, cosas sobre Joan Margarit, que es el poeta del que hoy vienen aquí conmigo a hablar de poesía, hablar de Joan Margarit. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Os recuerdo la necesidad, sobre todo a ti, Mika, que te veo con el micro. El pie de micro debe estar al borde de la mesa. Vale. Al borde de la mesa. Y a ver si me lo consigo aprender. Y luego repanchingáis en las sillas, amigo, y ya. Cuando nos relajamos. Claro, sí, ahora mismo estamos todavía tensos, pero luego vendrá el relax, la relajación. Compañeros, esto es un programa sobre Joan Margarit. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No se olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía, esto es 107.3 en la FM y en radioutopía.es, en la red de redes, internet, ¿no? Y bueno, quería que habláramos, si queréis primero, si os parece bien, un poco de la biografía, ¿no? De Joan Margarit y Consarnau, ¿no? Uh-huh. Poeta catalán, nacido en Lérida, aunque su familia era barcelonesa, los padres habían vivido en Barcelona, el 11 de mayo de 1938. Poeta bilingüe en catalán, primero en castellano, luego en catalán, uh-huh. Así creo haberlo entendido, sí, ¿no? Comenzó escribiendo en castellano y luego pasó a catalán, sí. Uh-huh. En una época en la que la gente le decía, cuando hablaba en catalán, que hablara en cristiano. Sí, pasó a ser una lengua maldita, sí, de algún modo es la que se tenía que avergonzar, pero era la lengua materna, la lengua de la madre, sí. Un momento duro para nacer, ¿no? Sí, y lugar, bueno, un momento y lugar, sí, ¿no? Sí, pero sí. Es verdad, sí, las dos cosas. Durante la Guerra Civil Española, cerca del frente de Aragón, ¿no? Además, que en el momento de su nacimiento, ¿no? Su padre arquitecto, su madre maestra, dos seres, ¿no? Sus padres, cuyas profesiones además marcarían, creo, un poco la forma de ser, y él en alguna medida siguió esa estela, ¿no? Él fue arquitecto, de hecho fue académico de ingeniería, creo, y la figura de la maestra, la madre, ¿no? Creo que también tuvo alguna incidencia, ¿no?, en la forma de ver el mundo. Sí, sus años de adolescencia, si no recuerdo mal, en Islas Canarias, en Tenerife, y después la vuelta a Barcelona para estudiar arquitectura. Sí, con 16 años se traslada a las Islas Canarias, como dices, ¿no? Uh-huh. Y después regresó, ¿no?, a partir del 56... Es decir, en el 54 se van a Canarias, en el 56 Margarit regresa para estudiar arquitectura en el Colegio Mayor San Jordi y ahí estuvo hasta el 61, ¿no? Después en el 62 conoció a Mariona Ribalta, con la que se casó al año siguiente y con la que tuvo cuatro hijos, ¿no? Mónica, Ana, Joana y Carlas, ¿no? Dos de sus hijas fallecieron, que es una, creo que es uno de los acontecimientos más notables, creo que es Joana, si no me equivoco, y Ana, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchos poemas dedicados a Joana, ¿no? Con su... Un libro, ¿no? Un libro titulado. Sí, un libro y varios poemas en otras obras distintas. Sí, sí. Y su preocupación, ¿no? A que él desapareciera y quedara ella desvalida, porque tenía, pues eso, Era síndrome de Down. Un síndrome de Down. Incluso hay algún poema donde confiesa, creo, no sé a cuál de las hijas se refería, creo que a Joana no era, donde confiesa haber deseado la muerte de la hija. Claro, Tchaikovsky. Me parece recordar que sí. Es muy duro, lo acabo de leer. No me atrevo a leerlo así de entrada, igual hay que ponerse ya directamente. Un valiente que lea Muy duro, que muy duro. Hay muchos poemas que hay que ser valiente para leerlos. En general es una obra... Este checo es Joana, porque en alguna entrevista él decía como que es... Señalaba tres poemas suyos en relación a la muerte de su hija. Que eran Los ojos del retrovisor, Noche oscura en la calle Balmes y Tchaikovsky. Pues a ver, si queréis, Diego... ¿Lo tienes localizado? Sí, hablando antes de empezar. Yo creo que la primera hija, Ana, se murió al nacer, ¿no? O sea, por lo visto se murió al nacer de pequeñita. Y Joana, pues debió fallecer con 30... Siendo niña, si no he leído yo mal por ahí, yo creo que fallece siendo niña. Que echando los cálculos, digo, igual había nacido en el 70. Sí. Bueno, no lo sé, ¿vale? Sé que la primera hija nació, o sea, murió de pequeñita y la otra ya, Joana ya... Pero de verdad, abrimos el programa leyendo Tchaikovsky. Sí, vamos a meternos en el, yo creo que bueno, lo que marca más la... Nadie nos culpe a nosotros, sino que culpen o que causen a Joan Margarit, ¿no? Ya. Bueno. Que por cierto es un poeta vivo, que al que, bueno, le pasaremos luego el audio del programa por si tiene ganas de escuchar, ¿no? Y que este año recibió el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, o sea que es recientemente galardonado. Bueno, pues voy a leer Tchaikovsky. No te suicides nunca. Mira la oscuridad. No sabes quién está tendiéndote una mano. ¿Recuerdas el invierno de luz en los cristales y la complicidad de aquella música? Escucho la patética y me veo ansiando que la muerte de Joana nos devolviera el orden y la felicidad que creímos perder cuando nació. Amor mío, Joana, la ternura que deseé matar como a esos niños en las tragedias son una amenaza para el futuro de los asesinos. Mis manos, ¿cómo pude detenerlas? Escucho la patética vencido por el amor y el tiempo. Hoy tengo su mirada, que ni Fidias puso en estatua alguna. Son los ojos que ya me han perdonado, de Joana. Muy, muy, muy intenso y muy, muy valiente escribir algo así. Sí, la verdad. Sí, luego en su poesía es muy franco, yo creo también, ¿no? Muy... No sé si tiene un punto así confesional la poesía, pero... Sí, autobiográfico, ¿verdad? Casi todos los versos tienen raíces, ¿no? En sus experiencias. Sí, a lo mejor incluso de catarsis, ¿no? De escribir para... O por lo menos para... Ya son interpretaciones, para encontrar, ¿no? Pero... cierto alivio, ¿no? Yo he leído que decía en algún momento Margarit, ¿no? Que creo que se refería al poemario Joana, que cuando fui a recopilar todo lo que tenía para el libro y tal, tuvo que quitar una gran parte, porque eso no era poesía. O sea que, hablando de catarsis, ¿no? Hablando de, bueno, pues lo que... Ese efecto terapéutico que la escritura puede tener también, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad es que es un poco ese hecho biográfico y cómo lo ha llevado él a su poesía, a mí reconozco que me ha... Sí. Vamos, me ha sacudido, ¿eh? Sí. Supongo que también que los, bueno, los que tenemos hijos y, en fin, ¿no? Sí. Adolescentes y niños todavía y tal, pues claro, es que te pones en una situación como esta y la verdad yo, el valor en cuanto a coraje, quiero decir, de sentarte a escribir. Sí. Escribirlo y después... Lanzarlo al mundo. Lanzarlo al mundo, que ese es el creo segundo tiene, paso, ¿no? Creo que tiene un valor... Es desnudarse ante el mundo, bueno, y sí, sí, y, no, y que te dan ganas, si tienes hijos, yo creo que te dan ganas de cuidarlos un poco más. Desde luego. No les pase nada. Desde luego, sí, sí, sí. No, supongo que claro. Yo uno de los primeros poemas que leí, se lo tengo que agradecer a Mika, ¿no? Que fue... Conocimiento, que luego si me dais la oportunidad, uh-huh, me gustaría leerlo. Sí, ¿cuál tienes? Conocimiento, pero yo... Ah, Conocimiento. Pero uno de los, después de ese, sí, creo que fue el primero este el que leí. Porque ojé, bueno, para al azar un poco. Se llama Profesor, es del libro Joana, Profesor Buenaventura Basegosa. Os lo he mencionado antes, ¿no? Uh-huh. Os lo voy a leer. Le recuerdo, y creo que hemos dicho que... Fue estudiante y luego arquitecto, ¿no? Sí, sí, sí. Le recuerdo alto y grueso, procaz, sentimental. Usted entonces era una autoridad en cimientos profundos. Inició siempre nuestra clase así. Señores, buenos días. Hoy hace tantos años, tantos meses y tantos días que murió mi hija. Y solía secarse alguna lágrima. Teníamos 20 años, más o menos. Y el hombre corpulento que usted era, llorando en plena clase, nunca nos hizo sonreír. ¿Cuánto hace que usted no cuenta el tiempo? He pensado en nosotros y en usted. Hoy, que soy una amarga sombra suya, porque mi hija, ahora hace 2 meses, 3 días y 6 horas, que tiene sus profundos cimientos en la muerte. Que, por cierto, curiosamente, luego tiene la fecha de este poema, que está escrito el 5 de agosto de 2001 a las 12 de la noche. Para más señas, ¿no? Pues verás. ¿Puedes repetir, Armando, el título de ese poema? Profesor Bonaventura Basegoda, del libro. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Me parece un poema durísimo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que a mí me puso... Pues entré en el poema, en el poeta con él, ¿no? Porque realmente me enseña quién eres, Joan. Me enseña desde, quién eres. Desde luego, desde luego. Vamos, hay una sinceridad y sinceridad en cuanto al tema y supongo también a la hora de escribirlo, ¿no? Y de, bueno, pues de las sensaciones y los sentimientos, sí, que nos está, porque es que son muchos, ¿eh? La verdad es que hay muchos poemas en sí, es muy, sí, muy y sentimientos enfrentados a veces. Y algunos que a lo mejor podrían ser criticables, ¿no? Pero bueno, que ha sido valiente. Claro, criticables, claro. Como los que tienes tú y tengo yo, ¿te refieres? Sí, claro. Ahí está, sin duda alguna. Eso es como tenemos todos, exacto, ¿no? Pero cualquiera podría señalarle con el dedo, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cómo puede, cómo osas, sí, escribir, sí, sí, eso, sí, ¿no? Porque hay ciertos sentimientos como que hay que meterlos debajo de la alfombra, ¿no? Para ser correctos. Sí, por supuesto, no sentirlo, pero mucho menos contarlo, ¿no? Decirlo, por eso. Eso es lo... Sí, sí, sí. Pero tiene entonces, gran, bueno, valentía. Pues, sí. Sí, a mí lo que me pasó con este... Ahora, es que más bien lo estoy recordando ahora. Lo que me ha pasado con este programa, con este autor, es que yo empecé sin saber prácticamente nada. Tenía este libro de... Una inconsciente. Total. Empecé como con... Yo, las cosas como son. Lo conocía porque tengo un libro suyo de, digamos, ensayo literario con todos sus prólogos. ¿Cómo se llama? Se llama... Cartas, ¿no? Se llama Un mal poema ensucia el mundo. Ah, sí. Entonces, como sí. antología de varios escritos suyos, digamos, epílogos de libros. Creo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Tira un poco hacia el ensayo poético. Es prosa, pero bastante reflexiva y tal. Digamos que se sabe que es poeta, pero yo entré porque me gusta el ensayo literario, ¿vale? Entré por eso. ¿Es lo primero que leíste? Lo primero, tenía el libro en casa y tal. Cuando tú propusiste el programa, dije, bueno, pues voy a sacar las obras completas, a ver. Y empecé por el final, por los últimos libros. Y no tenía ni idea de nada de él, ¿vale? De su vida ni de su poesía. Y al final, cuando iba leyendo los últimos libros, el de... un momento. Amar es donde. Empecé por Amar es donde, que es el último. Yo empecé por el final. Casi error, supongo. Oh, no. Y me fui enterando de lo de la hija, porque, o sea, de que se intuye una muerte de alguien, un ser querido. En un momento dado ya me di cuenta de que era su hija y pasé del último, de la última obra al de Joana. Y me tuve que parar ahí. No me extraña. Entonces empecé por el último. Me leí el de Joana y no pude más. Sí, sí, sí. No has podido seguir hacia atrás, digamos. No he podido leer más. Entonces, en las dos últimas semanas... ¿No has podido porque no has tenido tiempo o tal? ¿O porque no has...? Emocionalmente te... Era duro. Muy duro. Era muy duro. ¿Vale? Entonces, buscas el momento para leerlo, pero... No era fácil. Entonces me quedé ahí. Y claro, decía, bueno, tengo que ver cómo, el programa porque se acerca la fecha. A ver cómo abro este libro. Y ya he ido más ojeando un poco en general. Pero claro, es que me he ido acordando. Te entiendo perfectamente. Pero eso de esto que llevas un ritmo y vas, bueno, voy a empezar por aquí y luego sigo. Me quedé, no pude más. Me leí el último, el de Amar es donde, y ya cuando me enteré de un poco el tema... Y profundicé, y supongo que entré en el corazón del de su poesía, sí. Ya. No pude. Ya, yo es que inicialmente pensaba que era... El prólogo del libro de Joana me dejó. Ese día no pude, o sea, el día que me leí el prólogo dije, bueno, voy a parar un tuviste poco que cerrar esto. El libro, ¿verdad? Sí. Y porque ya, te eso remueve, me ha mucho la lectura. Te remueve demasiado, ¿verdad? Sí. Sobre todo ya no el hecho en sí, que es una cosa que... Digamos que, pues por desgracia, no es la única persona a la que le ha pasado la muerte de un hijo, pero es como lo cuenta y que cuenta todo. Sí. Y te pones muy en su dolor. Pero muy poéticamente, además. También, o sea, lo cuenta y además son poemas que dices, bueno, esto es un poema. Entonces, digamos que a mí su lectura me ha marcado mucho la lectura. Ese acontecimiento, ya. Supongo que es Sí. Yo lo decía antes, creo que ese es como el gran, al menos de lo que yo he leído, es como, bueno, el gran evento biográfico que se ve ahí, ¿no? Mm-hmm. Sí, en esto sí que estoy contigo, Sol, me recuerda a los poemas de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, que son como cristales rotos que tienes que manejar con mucho cuidado porque si no te arañas o te pinchas, ¿no? Te pones a sangrar, totalmente. ¿No? Entonces tienes que cogerlos con mucho cuidado y luego volverlos a dejar. Exacto, ¿no? Y más teniendo este material de unos 4 o 5 centímetros de grosor, que es mucho, o sea, te metes aquí y no pues sales. No decís 6 o 7. Sí, a mí también me han llamado mucho los poemas relacionados con la tristeza de la posguerra, de la guerra y de la posguerra. Y yo creo que fue el primero que leí suyo, pues por ahí, ¿no? Navegando por internet, leyendo blogs. Leo Casa de Misericordia, que este me explotó en las manos, como tú dices, ¿no? O sea, me dejó, ¡pam!, me activó todas las neuronas de espejo y yo creo que me puse a llorar en ese momento. Es que sí, es un libro que lloras. Entonces leo Casa de Misericordia. El padre fusilado, o como dice el juez, ejecutado. La madre, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe alguien a máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal. Solicito a vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia. El frío del mañana está en la instancia. Hospicios y orfanatos eran duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad da miedo. Como la poesía, por más bello que sea, un buen poema ha de ser siempre cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. ¡Pam! Exacto, por cierto, este libro, al que supongo pertenece, Casa de Misericordia, obtuvo en 2008 el Premio Nacional de Poesía. Sí, exacto. Decir que es un poeta premiadísimo, ¿no? Sí, muy, muy galardonado. Sí, también exacto. Muy bien relacionado. Uno de sus amigos, por ejemplo, fue José Agustín Goyisolo, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues no he leído eso, pues... Sí, pues sí, sí fue. Bueno. Sí. Aunque él era un poco más joven, Goyisolo era del 28, Margarita es del 38, uh-huh. pero sí se relacionó con los Goethe poetas, ¿no? Y con otros, sí, con otros también, ¿eh? Con más gente. Y yo... Sí, por cierto, discúlpame, en mi casa, no. Me ha llamado la atención muchos de los premios, estuve mirando un poco las fechas de los premios, ¿no? El 82, el 87, y luego después ya todos los premios a partir de 2007, ¿no? Sí, que empieza a considerarse, creo, entiendo así, ¿no? Un poeta muy reconocido. Consagrado, ¿no? Sí, consagrado. 2008, así, ¿no? 17, sí, 19. Exactamente, sí. Sí, bueno. Sigo un poquito más con este poema, Casa de Misericordia. Entonces, para mí es, pues me dejó, pum, ¿no? Que no pude leer más ni buscar más, me paré ahí. Por eso me ha llamado mucho la atención tu comentario. Y es la capacidad también de bueno, pues a lo mejor escribir en sus poemas acerca de sus propias experiencias que luego son universales, ¿no? Claro. Y que te llevas tú a ti, ¿no? Yo llevo a mí misma, ¿no? Y en este caso es la intemperie, ¿no? Cómo a veces la vida te deja, pues por el motivo que sea, una enfermedad, una muerte, a la intemperie y buscas una casa de misericordia en la que refugiarte, ¿no? Sí, también me pasó que tú al proponernos el autor nos hablaste de este poema. Sí, yo para mí este es y luego yo leyendo me enteré de que era arquitecto, de esto que ya atascabos, sí, ¿no? Sí, vale, sí, casa, sí, sí, arquitecto, sí, vale. Sí, de hecho tiene muchos poemas en los que eso te pasa por atar cabos. Sí, no, pero esa idea de intemperie, de estar ahí en la intemperie y construir refugios, eso está muy presente en su poesía. Un refugio en la poesía, yo creo que en general la música también. Sí, también tiene sí. El arte, poemas. Los sentimientos. Tchaikovsky, que leíamos antes, ¿no? Sí. Bach, tal. El jazz. Shostakovich tiene también por ahí. John Coltrane tiene un poema de John Coltrane. Yo creo que tiene esa. Sí, un poema a Paul Celan también, que tenemos que leer también. Nuestro amigo. Sí, si me dejas. Sí, por supuesto. Por hilar un poquito con el tema de los hijos, ¿no? Que tiene, ya hemos dicho antes, 4 hijos. Y dos de ellas fallecieron, ¿no? Y también por ligar con el tema de la música, voy a leeros Hijo en el invierno. Ajá. Que es un poema, creo, muy bonito. ¿Sabes de qué libro es? Pues la verdad es que no lo sé, pero te lo puedo decir. Espérate un segundo, te lo voy a decir enseguida. No te preocupes, que estoy en ello. Documentadísimo. Es del libro... Estación de Francia, sí. Vale. Hijo en el invierno, dedicado a Carlas Margarit, que es el hijo. Vale, sí. El tren se detenía antes del alba, en la estación desierta. Caminamos sintiendo el aire frío por las calles oscuras y vacías, hasta que abrió sus luces un café. Uh-huh. Allí esperamos a que amaneciera y que abriera sus puertas la maternidad. Uh-huh. En una madrugada... fuimos ricos. Dentro de nosotros podemos ver aún amanecer en las calles estrechas y la hilera de cunas en penumbra. Hoy aquel niño es músico de jazz. Mientras escucho cómo toca el saxo en este club de Ciudad Bella, veo en el escenario la luz de los cristales empañados de un tren nocturno o bien de un café al alba. La luz tenue que aún sigue encendida allí donde empezó tímidamente nuestro amor por él. Muy bonito. Es un buen poema. Sí. Muy buen poema. Bueno, yo también le quiero sacar defectos a Joan Margarit. Yo creo que es un buen poeta. Sí, creo que, sí. Vamos, hay que reconocer sí, la calidad vamos. Que tiene y creo que, desde luego, es una maravilla que exista Joan Margarit como poeta, sí, ¿no? Sí, merece la pena zambullirse en su poesía, sí. Claro, pero yo, por ejemplo, comparando, por ejemplo, con otro gran poeta, creo que es José Agustín Goiti Solo, que tenía la gran virtud de terminar los poemas de una forma muy redonda. Y yo creo que en ese sentido, Margarit está un escalón por debajo. Y otra cosa en la que que tiene muchas virtudes, a lo mejor en otras supera a José Agustín, no nos engañemos. ¿Sabes? Creo que, insisto, que yo creo que es uno de los grandes de la poesía actual, ¿no? Me parece que su sentido del ritmo... a mí algunos poemas me parecen un poco monocordes, un poco monótonos quizá, ¿no? Le falta musicalidad, quizá, falta ritmo. También es verdad que, los, por ejemplo, en mi edición los poemas vienen sin ninguna separación entre, llamémoslo, estrofas, ¿no? O párrafos, ¿no? Ajá. Eso también afecta, desde luego, ¿no? Pero sí, bueno, en este que acabas de leer, bueno, yo es que no tengo el libro. Yo no he podido comprarme un libro porque en la página de Joan Maragall, que por cierto podemos decirla porque es una página muy buena. Me metí en la página y entonces estuve sacando poemas que tenían ellos en la página. JoanMaragall.com. Esto es, me hice un... incluso con, perdóname, yo, con recitados, ¿eh? Que recitados es una y muy con música. Más en catalán y en castellano. Música del hijo también. Sí, sí. Y yo creo que música y poemas no... No leídos por Margarit, sino por... Yo escuché por una mujer. Bueno, y la cuestión es que no tengo una... O sea, no tengo una idea así como un poco cronológica o de los libros y tal. Simplemente tengo poemas sueltos que no sé más o menos el orden o dónde están. Entonces, te lo decimos aquí. Sí, yo también. No, no, claro, claro. Entonces, bueno, no tengo, me falta eso. Entonces yo he sido como que he leído poemas sueltos de aquí y de allá. A mí me han encantado y digamos que lo que he leído me ha espoleado a que coja el libro y me lo lea. Con tranquilidad, porque sí, la verdad es que es un... En fin, las obras completas una producción es un buen libro, sí, un libro grande, y luego, bueno, que ha escrito mucha poesía. Entonces, bueno, pues hay que... Yo creo que merece la pena, efectivamente, zambullirse ahí y darle una buena lectura a lo largo de los años. Sí, claro, sí, es un libro de recorrido, claro. No son libros que te leas en una sentada, en dos tardes. No, yo creo que es su colección de poemas es como eso, que te pueda acompañar a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Sí, que puedes estar ahí, leer por aquí uno. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, y lo que iba a decir es que yo, por ejemplo, la traducción que yo tenía, que es la que has sacado de Margarit, es diferente de la que tú tenías. Cambiaba alguna, pues cómo resolvían alguna cosa con los verbos, con las expresiones. Entonces, claro, a lo mejor no lo sé. Pero creo que es él mismo el que hace sus traducciones. Mayoritariamente, ¿no? Es él, mayoritariamente. Había leído por ahí. Ah, vale. No lo sé. Debería haber una sola versión. Según lo estabas leyendo tú, yo estaba siguiendo lo que yo había sacado de su página web y la traducción era diferente. Claro, esto nos lleva un poco a lo mejor. ¿Quieres leerla tu versión? Sí. Para que veas tú que hay algunas diferencias. Se llama igual, Hijo en el invierno. Hijo en el invierno. El tren se detenía antes del alba en la estación desierta. Caminábamos sintiendo el aire frío por las calles oscuras y vacías hasta que se encendieron las luces de un café. Allí esperamos a que amaneciera y a que se abriera la maternidad. En una madrugada fuimos ricos. Al fondo de nosotros podemos ver aún amanecer en las estrechas calles y la hilera de cunas en penumbra. Hoy aquel niño es músico de jazz. Mientras escucho cómo toca el saxo en este club de Ciudad Vela, se iluminan al fondo del pequeño escenario los cristales de un tren o de un café al alba. La luz tenue que aún sigue encendida allí donde empezó, tímidamente, nuestro amor por él. Digo, claro. A ver si a lo mejor también en la traducción, que a veces pasa, ¿no? Que a lo mejor se pierde algo. No, se pierde musicalidad. No lo sé. De catalán a castellano. Si tuviéramos alguien que parara el catalán y lo pudiera leer ahora en catalán. Pero bueno, igual son traducciones suyas. Sí, puede que tenga dos traducciones, no pasa nada. De todos modos. De toda la obra. Claro, lo que parece constatarse aquí es que en esta época, esto ya es de la época final o la segunda mitad, digamos, de su obra, ¿no? Está escribiendo en catalán, ¿no? Sí, claro. A mí me ha llamado la atención un poema. Yo tengo una edición bilingüe de cátedra que se llama Arquitecturas de la Memoria. Es una antología, creo que seleccionada por él mismo, pero no estoy seguro. Y claro, tengo un poema que es La oscura melancolía de Robinson Crusoe, donde veo la versión en catalán y la versión en castellano, y la versión en catalán tiene tres versos menos que la versión en castellano. Y eso me choca muchísimo. Estuve comparando un poquito sin saber catalán. Y hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. No, desde luego no diferencia notable ni esencial, pero sí que hay diferencia. Supongo que lo de las traducciones literales siempre es imposible, ¿no? O sea, y en poesía supongo que más. Sí. Bueno, eso yo creo que hay como unas reglas en los idiomas, ¿no? Cuando traduces del inglés al español, no sé si siempre, no sé, te sale un 25% más en texto. O y al contrario, si traduces del español al inglés se reduce Muchos verbos ingleses para traducirlos al castellano necesitas 7 palabras. Claro, entonces, pues ahí tener esos matices a lo mejor que pensamos que del catalán al castellano no va a ser tanto, pero bueno, a lo mejor sí, claro. Y que sí es. Y comentabas tú, Diego, que quizás en ese traslado de una lengua a otra se pierde ritmo. Claro, a lo quizás. Mejor hay... Por eso digo que si alguien se lo leyera en catalán, pues a lo mejor... Pues, no podríamos escuchar. Pero mira, a mí también me ha parecido... No sé si que es monótono, no sé, lánguido a lo mejor. Mm. Me ha faltado un poco de variedad de temas, sí, más musicalidad. Sí, sí, sí. Y una cosa que he notado, que claro, no me he leído todo y no puedo decir, ¿vale? Pero mi impresión ha sido como... a ver, ¿cómo lo digo? Ten en cuenta que puede que nos oiga Joan Margarita. Quizás esté escuchando. Dilo en catalán que a lo mejor te sale mejor. Fluye hablando. Quizás es que usa todo el rato la misma paleta de colores. O sea, no, es no, como... no. Espera, voy a intentar explicarlo. Leo mientras tanto un poema acerca del idioma, de la lengua en la que... Sí, es interesante, ¿no? Viene leído un poco, ¿no? Este se titula El saqueo. Y bueno, el libro es, vamos a ver, es de los últimos libros que ha escrito. Es de Amar es donde, es El saqueo. Dice, de niño intentaron arrancarme la lengua que mi abuela me hablaba al regresar del campo mientras atardecía. Como la soledad, las flores y las piedras, las palabras nos acompañan siempre a todas partes. Incluso mutiladas, terminan por decir lo que debían. Entre zarzales debe andar aún aquella E cerrada de Lleida que perdí. Salvar la lengua me ha dejado a merced de una gente que es la mía. Entonces yo veo en muchos de sus poemas eso, el conflicto, ¿no? Con el idioma. Pero a mí lo que me pasa, o sea, yo creo, es que no sé si es como que es demasiado reflexivo, es que no sé explicarlo. Me pasa como que en la mayoría de poemas de poetas yo veo algo reconocible. ¿No os pasa que cuando leéis un poeta... Ay, esta es Gloria Fuertes. Claro, ¿no? En general cuando tienes entre las manos unas obras completas y te lees varias obras, al final puedes encontrar algo reconocible propio del autor, ¿no? Una seña de identidad. Mejor, sí, algo a lo mejor que luego después del tiempo lees algo y dices... Es muy suyo. Pues yo ahí es como que me ha costado encontrar... es que no sé explicarlo. El rasgo como, de estilo un poco definitorio, ¿no? Sí, algo de estilo sí, una marca, un estilo, un tono, a lo mejor una... Porque hay poetas que tienen, pues yo no sé, humor. O algo, transgresión, una mezcla que dices, esta es una esencia y la reconoces y es propio. Sí. Un estilo... Y con él no lo encuentro. Te ha costado. No lo encuentro. No sé si es demasiado reflexivo o demasiado... No sé, lo que sí, escribe falta, demasiado esencial, elaborado. Falta anécdota, falta sí, un poco... Sí, no sé qué es. Es que no sé explicarlo. En otros poetas, pues en, yo qué sé, pues no sé, en Carver, en Goitisolo, ¿no? Sí, no sé, ¿no? Como marcas de hablábamos, algo. Encontrábamos pequeñas narraciones, ¿no? Sí, no y, sé y, qué es, ¿eh? Es pero verdad, es no, como le veo razón, demasiado un punto... No sé si la palabra es impersonal, pero a lo mejor demasiado analítico. Quizás sea esa palabra, demasiado analítico. Has dicho, Armando, demasiado esencial. Y me ha llamado la atención porque, bueno, de alguna manera... Demasiado depurado, es que yo no sé. No sé, de alguna manera... Sí, claro, lo que he dicho está fatal, o sea... No, o sea, entiendo lo que quieres decir... Pero claro, por otro lado, uno dice, claro, es que... Es la poesía, joder, ¿no? Claro, cuando uno lee la poesía, incluso en Bukowski está buscando lo esencial, ¿no? Cada uno utilizará sus herramientas, ¿no? O sus experiencias. Artificiales, bueno, sí. Cada poeta con lo que sea, pero de alguna manera es como... Joder, es que claro, lo bueno de la poesía es que cuando das con un poema, ¿no? O simplemente con un verso, o cuatro versos... Sí, que te alimenten, sí, ¿no? Si son tiene, esenciales... Yo creo que él tiene muy buenos versos, sí. Muchos de pues, aforismos buenos, versos, o sea que tú te quedas y se te quedan. Pero no sé, lo veo a lo mejor demasiado pulido o demasiado trabajado. Pocas, no sé, es que una no, droga demasiado poca, pura. Poca espontaneidad, algo, quizás. Sí, algo poco natural. Es que no sé, la verdad. Muy encorsetado, quizás. No lo sé, es como que no le veo. Yo no, no, yo encorsetado y poco natural. Quiero decir... Tengo que pensarlo más o leer más, supongo, pero... Yo lo encuentro a lo mejor demasiado denso, ¿no? Puede ser. Puedes leer densidad. Un poema y dices, uff, vamos puede a parar. ¿No? ¿Qué nos está pasando con la densidad? Paul Celan. Voy con Paul Celan, ¿os parece? Leer poesía. Exacto. Pues es que hace referencia a Paul Celan. Leer poesía. Dice, al terminar el libro de poemas de Paul Celan, no sé ni qué me ha dicho ni qué quiso decirme. Ni si era a mí a quien quiso decir algo. Hay tanto miedo en un poeta hermético. Pongo la mano encima del libro ya cerrado y juro rechazar para siempre este miedo. Porque la poesía, que al principio puede ser un paisaje al que a veces llegamos ya de noche, ha de acabar siendo el espejo donde uno ha de leer sus propios labios. ¿Y qué razón de ser tiene el contenedor si está vacío? Vacíos y silencios se hicieron para el ángel y también para el miedo a la basura y para la basura de ese miedo. Bueno, yo creo que es denso. Sí, sí. Bueno, muchas, pero, es que no, pero, sé, pero está, es bien, impresionante, ¿eh? ¿No? Pero son como muchas, denso, profundo también. Muy profundo. Pero muchas eso, sentimientos, pero no pasa nada. O sea, no, tú, no, tú que no es a, malo, coges, ¿eh? Coges a Viedma, por ejemplo, y es muy profundo también. Sí. Y, pero claro, te está contando que sus padres fueron por aquellas calles en Barcelona, ¿no? Y entonces, y él estaba en el vientre de la madre y segura, y su padre vio un coche de marca tal. O ves, yo qué sé, a Cavafis y te cuenta que en aquel... Me he acordado antes de un poema de Cavafis, por cierto, ¿no? Uh-huh. Aquel que cuenta como un joven, ¿no? Llega a un puerto y tal, enferma, muere, los padres no saben nada, hablando de muerte de hijos y tal. Pero te está situando en un contexto, quizá eso sí, es lo que está faltando, ¿no? O lo no que sé, estamos o la quizá manera acostumbrados. De porque no es... Y no es tanto crítica como observación, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, pero es como lo que... Sí, a mí también, ¿eh? Pues a mí es que yo es, creo que eso es algo que me ha gustado. O sea, a ver si me explico. O sea, como... Bueno, que de alguna manera... Es un, o sea, entrega un material más en bruto. No tienes dónde asirte, ¿no? ¿Dónde sí, no, uno? Que no hay, pues a lo mejor frente al detalle, en algunos poemas yo creo que sí los hay, pero no es a lo mejor muy de detalle que en un momento dado pues te hace, o sea, te da una imagen de lo que te está contando y quizás todo sea muy lingüístico, o sea, muy de lenguaje, muy de palabras, frases, versos. Uh-huh. Y es que has leído ya antes algo con esto de Celan que me, cuando estaba leyendo digo, joder, qué maravilla, o sea, en el de rechazo, sí, creo que decía rechazo, el este miedo, algo así. Ay, como que lo, sí. Claro, que le generaba al principio, sí. Era que me ha dicho este libro, no me entero sí, de nada. No pero me luego entero es de como, nada, sí. Claro, sí. Bueno, no sé, que a lo mejor podía haber contado, yo qué sé, y se me cayó el café sobre el libro y le hubiera dado otro tono al sí, poema. Pero... Sí, dice, pongo la mano encima del libro ya cerrado y juro rechazar para siempre este miedo. Claro, entonces... Claro, el tiempo presente, la utilización de los presentes, ¿no? Uh-huh. También con... convierte el poema en algo muy, digamos, como filosófico, o sea, sí, es que eterno, veo, permanente, ¿no? A mí me parece uh-huh. como muy analítico siempre, uh-huh. y emocional, por supuesto, también, pero más analítico, o sea, emociones, uh-huh. pero sobre una capa de análisis, es mi impresión, hombre, creo es que es eso, ¿eh? El hombre se expresa muy bien, o sea, y usa las palabras sí, adecuadas. Sí, pero yo creo que también tiene sí, el punto este de que hay de los prólogos y que tiene... que debe ser muy inteligente, muy con mucha capacidad de reflexión y análisis, y te lo cuenta. O sea, no es capaz de, a lo mejor de guardarse esa parte, sino que, pues, y además supongo que es una virtud, ¿no? La emoción súper elaborada, creo, o muy analizada. Sí, hombre, bueno, tenemos que recordar que él es arquitecto. Quizás y que es muy su... bueno en el ensayo y la prosa. Claro, es que yo creo que eso se... ¿Conocéis algún arquitecto? Yo conozco, claro, sí. Claro, los arquitectos, al menos los que yo conozco, son se consideran a sí mismos ingenieros, ¿no? Estudian en la Politécnica, pero por otro lado... Son artistas. Lo mejor, artistas, de cada casa, claro, vamos, o sea, en ellos mismos. Quiero decir, sí. Eso es. Leyendo una entrevista que viene en la página de Margarit, ¿no? Y hay una de las preguntas que le hace una mujer, no recuerdo el nombre, aunque por otra parte ha escrito en alguna ocasión, le dice, que la poesía es la más exacta de las letras. Ah, sí. En el mismo sentido que las matemáticas son la más exacta de las ciencias. Supongo que a lo mejor es precisión. Precisión. Quizás sea eso. Deja poco a la imaginación. No sé, quizás no sí. Lo sé. Tengo que pensarlo, ¿eh? Y ya os digo que no es una crítica. Desde es luego que tu de... comentario da mucho que pensar. Pues es que lo llevo unos días pensando y era como, vale, me gusta, pero cuando lees un cuando aquí nos preparamos poetas y, está, y poetisas, uh-huh. y estamos un tiempo con ellos, siempre te deja como un, no sé, algo, ¿no? Un uh-huh. lema, una sensación, un tono, un ritmo, uh-huh. un sentimiento uh-huh. predominante. Y a mí me ha dejado, sobre todo, mucha tristeza, uh-huh. pero... Bueno, yo creo que con fundamento, con motivo, vamos. Sí, pero... Hombre, este señor arquitecto, poca... creo que especializado en cálculo de estructuras. Cálculo quiero pensar, estructuras. ¿Una estructura que tiene que ser? Precisión. Precisa. ¿Sí? Precisión. Pues igual sí, es eso. Sí, sí. Yo creo que sí, sí, sí. Encajan todas las palabras perfectamente. Y yo creo que hay que ponerse a leer. Sí. Os voy a leer otra pregunta que le hace, que me parece muy incisiva la entrevistadora. Y si quieres ponemos algo de música también, ¿no? Sí, yo creo que ya leer para ambientar, ¿no? Dice, claro. Ha declarado, y pone comillas... Un poema debe tener una primera lectura al alcance del lector menos preparado. Si no la tiene, es culpa del poeta siempre. Dice, no se han enfadado y le han llamado la atención a algunos colegas que defienden que la poesía es una especie de néctar para elegidos. Pero bueno, me quedo con la cita, ¿no? Un poema debe tener una primera lectura al alcance del lector menos preparado. Es que es lo que si no la tiene, final, es culpa del poeta siempre. Me parece muy, muy sabio, ¿no? Qué interesante. Sí. Desde luego, es la hablaba en algún momento, es muy aficionado a la. Y muy. Del libro La isla del tesoro, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento. Sí, comenta, sí que lo comenta sí. en algún poema sí, por ¿verdad? Aquí. Sí. Sí, hay varios poemas donde aparece lo de la. Comenta que ese libro tiene también varios niveles de lectura, ¿no? Sí. Y sí. me parece a mí que la poesía de Margarit también sí. Tiene diferentes características, niveles, sí. probablemente. Sí, sí, sí. Bueno, sugiero que pongamos un poquito de música. Venga, va. Vamos a poner aquí hoy siempre las canciones. De Carlas, ¿no? Carlas Margarit, el hijo de Joan Margarit, ¿no? Y en este caso, autorretrat, ¿no? Estas son todas en la versión catalana, ¿eh? Uh-huh. Vamos a escuchar. Saxo. Oh. Seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en directo como todos los viernes, o como casi todos los viernes, ¿no? Para todas vosotras, para todos vosotros, ¿no? Y bueno, me gusta decirlo, ¿no? Que llevamos unas cuantas temporadas ya y que todas las temporadas están subidas en internet a vuestra disposición. Hay unos, no sé, calculando unos 300, 400 programas subidos. Para el que se aburra por las noches, ¿no? O para el que tenga que hacer viajes y llegar... Es un buen entretenimiento, eso es cierto, sí. Desde luego, sí. Claro. Sí, te puede llevar a la depresión, al suicidio y todas esas cosas, pero bueno, eso cada uno. Yo cosa ya, de cada uno. No sé si hacer una exención de responsabilidades. Un disclaimer. Por cierto, deberíamos mandar un recuerdo a nuestro amigo Cristóbal, que hoy no ha podido venir, ¿no? Qué vacío tenemos se aquí, te Cristóbal. Se echa de menos. No, bueno, sí. Que luego se viene arriba. Que luego está bien. Sí, el sí. Amigo sí. Cristóbal. Bueno, pues voy a leer un poema que se llama Perdiz bueno, Joven. Perdona, es que quería decir no que está justificada. La ausencia de Cristóbal ha mandado su justificante. Ah, claro, claro, sí, porque no le pones la falta. Su citación casi judicial. Sí, sí, pues no se le pone la falta. Bueno, aquí hay uno que se llama Perdiz Joven. Yo os diría en la página en la que está de mi libro, pero como está en una tableta fría y luminosa, pues no lo puedo decir. Sí, pero esa tableta fría y luminosa te ha permitido venir hoy aquí con poemas. Está claro. Sí, no voy a... Pero en fin... La poesía hay que leerla en libro. Porque tu librero... Claramente, mi querido no le vamos a Ángel nombrar. Y Violeta, en fin. Bueno. No pasa nada. Perdiz joven. Se encogía en un surco y cuando la cogí me pareció sentir tu mano entre las mías. Vi sangre seca en una de sus alas. Una perdigonada había roto, como varillas, los pequeños huesos. Intentaba volar y solo consiguió, con el ala partida, ir arrastrándose hasta quedar oculta tras las piedras. Siento la calidez todavía en mi mano, porque un ser frágil dio sentido a cada uno de mis días. Un ser frágil que ahora está también tras una piedra. Tengo aquí una cita de él, de Joan, hablando... Vamos. Cambio de tema otra vez. Pero sí. Es que nos deja hincados. Te deja, exacto. Te queda nos deja ahí como congelado. Jodido, congelado. Le preguntan sobre los poemas que pasan del catalán al castellano. Dice, ¿qué cambia? Le preguntan, cuando los poemas pasan del catalán al castellano, ¿o no es tan importante? Y responde Margarit, son dos poemas. De hecho, y un doble gozo que dedico a los nacionalistas excluyentes. Muy bien. Y hay otra cita también que me ha gustado mucho, otra respuesta. ¿Cómo compaginó tantos años su trabajo de arquitecto con su creación poética? No debía ser fácil. Bueno, por cierto, me gustaría responder a la pregunta, yo también diciendo que todos hacemos algo más que trabajar, ¿eh? Sí, afortunadamente. O hacemos algo más que poesía, sí, ¿no? Dedicarlo a la poesía, ahí, ¿no? Siempre que... Por ejemplo, estamos aquí en Radio Utopía, ¿no? Un ratito por las tardes, ¿no? Y la respuesta que le da, que me gusta mucho, dice: ¿conoce usted a alguien que haya dejado de acudir a una cita amorosa por falta de tiempo? Exacto, qué bueno. Muy bien. Muy certero. Sí, sí, sí. Así muy es. Muy certero. ¿Qué más? ¿Seguimos leyendo? Sí. Tengo aquí a Tío Luis. Y antes del poema... Ese poema es espectacular. Sí. De Estación de Francia. Este es uno de los libros, sí, más, quizá más vinculados, sí, ¿no? Sí, sí. Con lo histórico, con, ¿no? Sí, más de denuncia también. Sí, muy, muy buen libro. Pues además, comienza con un verso de Antonio Machado, de don Antonio Machado, queridísimo. Ese último verso, ¿no? Ese último verso, ¿verdad? Ese papelito en su mano. Estos días azules y este sol de la infancia. Y a continuación comienza el poema de Marguerite. En el fango del Ebro, el heroísmo, pero también contaba aún para los vencidos y ya con pobres ropas de civil, tener aquellos ojos, tez morena, chulo de barrio, de sonrisa fácil. Lo destierran y meten en un tren. En las largas paradas de la noche, sentado entre fusiles, siente cómo la guerra es una fiera que en sus garras lo lleva hasta Bilbao, sin equipaje, nada en los bolsillos. Así lo dejan solo en el andén. Cansado por el viaje y la derrota, se lava en una fuente. Del fondo de sus ojos surgen de nuevo su épica y las armas de antaño, viejas armas de los bailes de patio de domingo en Montjuïc. Busca las calles de antros y fulanas. Ya está muy cerca de ella. Su perfume barato y la oscura mirada de unos ojos en los que el rímel iza negras banderas de anarquistas muertos. Uñas de un rojo sucio son banderas que el Ebro iba arrastrando. Y yo estoy orgulloso de escribir, como en sus buenos tiempos hizo la poesía, los versos de una puta que salvaba a un hombre y a ella misma por amor. Esto ocurría al acabar la guerra, durante los que fueron para mí estos días azules y este sol de la infancia. Muy buen poema también. Bueno, sí. A mí me ha encantado sobre todo cómo introduce el versito de Machado en el poema, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, le, sí, sí. Vamos, es que le encajaba perfecto. Sí. Ha creado, muy bien, una buena estructura. Sí, ha creado muy todo el entorno para que quepa el verso. Para que quepa, exacto, exacto, para que sí. Quepa este verso maravilloso. Sí, eso es. Bueno, pues, ¿qué más? Solo lo has leído tú, Prozac, ninguno, ¿eh? Estoy por Prozac. ¿Me animo? Venga, adelante. De Casa de Misericordia. A ver, Prozac. Un cubito de hielo para el vaso de sombra que me ofrece la vida. ¿Será eso la luna? ¿Existe alguna historia que no intente negar su tenebroso epílogo? Pero el monstruo soy yo, no ningún otro a quien, para salvarme, pudiera yo matar. La vida es justamente este desastre. ¿Cómo extirpar las culpas de las piedras, de tener el dolor dentro de un túnel? ¿Cómo ir si, tan lejos en la noche, está llorando nuestra hija muerta? Los antidepresivos son como pesticidas. El final de los cuentos siempre es falso, para que ni ningún niño se suicide. También muy potente. Total. Hay un tema de Marguerite muy, muy interesante, ¿no? Que conecta además con otros poetas que aquí hemos traído, como ha sido Viedma, como ha sido Goytisolo o como ha sido Cavafis, ¿no? Que es el tema del paso del tiempo, del final. Eso es un tema muy, muy recurrente en él, ¿no? Sí, sí, la vejez, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo tengo aquí un poema que no es exactamente de esa temática, pero conecta con ella. Y también conecta con cosas que tú has, con esto un poco de lo histórico, ¿no? No tan antiguo quizá, pero sí que me gustaría leeros en un restaurante, ¿no? Que si queréis os digo el libro al que pertenece. Vale, en concreto, a ver si lo podemos encontrar. El libro Los motivos del lobo, ¿no? vale. En español. Los motivos del job. En catalán. Uh-huh. En catalán. No tengo ni idea de pronunciar catalán, lo reconozco, pero disculpadme, oyentes catalanes, que sé que los tenemos. Por cierto, estamos haciendo un programa sobre un poeta catalán en tiempos convulsos de la relación entre Cataluña y el resto, del resto del Estado, ¿no? Bueno, yo voy a leeros en un restaurante. Conversar se va haciendo más tedioso, siempre en torno al dinero, los vinos, la cocina, futilidades de esas sombras vulgares y espantosas en que nos hemos ido convirtiendo. Facha, tienes la sangre roja, jódete. Está escrito en el muro del lavabo. Siento como un relámpago aquel grito. Vuelvo a ser aquel joven, de un tiempo en teoría pobre y triste. Los policías, con abrigo gris, penetraban a veces a caballo en la universidad y saltan chispas de pronto al resbalar las cerraduras y dentro de un lavabo, un hombre, ya mayor, siente cómo lo salvan las batallas perdidas. Me gusta ese poema, lo tenía también señalado. Sí, a mí también, ¿no? Sí, pero es muy evocador. Pero me da pena también. Sí, pero al mismo tiempo, sí, te deja un pozo ahí de tristeza. A este poema, por ejemplo, no le pasa lo que antes comentaba Sol, ¿no? Me da la impresión. Tiene un poco más de gracia, ¿no? Pues hay un juego de tiempo, sí. Ahí no es tan esencialísimo, ¿no? Sí. Está un poco contaminado por una frase que hay en un lavabo. Yo creo que a lo mejor los primeros libros, que son los que menos he leído, tienen más ese dinamismo o... Podría ser. Más adelante ha ido sido, pasando a ser más depurado. ¿No? Sí. Que yo he leído más los del final, que sí que los veo más analíticos y tal, más... Podría ser. Yo es que no puedo ahí, como no... Ya. No he leído así, yo tengo poemas, tengo pildoritas, claro. Pildoritas poéticas, pero no... Leo poética, dice, al ir tras la belleza estarás solo, si la encuentras se desvanece y deja polvo de mariposa entre los dedos, perseguirás de nuevo el resplandor que sabes dentro de ti como el relámpago que muestra fugazmente hasta el lejano horizonte la realidad. Quizás eso, el trabajo del poeta de... Es muy bueno, tiene muchos poemas de... Perseguirás de nuevo el resplandor. Analiza mucho eso. Sí, le da muchas vueltas a la poesía, sí. ¿No? Libro de Un mal poema ensucia el mundo, reflexiona mucho sobre el tema de la poesía. Sí. Y esa de Cartas a un joven poeta creo que se llama, ¿no, Armando? Algo así, sí, es una especie de remedo del está bastante del bien, Ritter, sí. ¿No? Bueno, pues la verdad es que si vinculamos esa frase, Un mal poema ensucia el mundo... Y la cantidad de poemas que ha escrito este señor, ¿entiende? Quiero decir, es un señor que entiende que no ha ensuciado el mundo, ¿no? Quiero pensar. Sí, sí, sí. Pues mira, claro. Yo he leído estos días la antología esta de Cátedra, Arquitecturas de la Memoria, y no sé cuántos poemas habrá aquí, pero calculo unos 200 poemas y tal. Y ha habido varios que me parecieron muy buenos, ¿eh? Y solamente he encontrado uno que me ha parecido que no... No lo digo como... O sea, que a lo mejor es que quizás sea cierto y que el tipo... Sí. Ha tenido la Yo creo que es muy buen poeta, muy talentoso. Yo había leído algún poema alguna vez y no recuerdo cuál fue, pero a mí, si me dejáis, y Mica, te pido permiso a ti especialmente para leer por favor. Conocimiento, que es por un favor, poema por favor, por favor, un placer. Que yo lo conocí por ti y que a mí me parece impresionante este poema. Es un poemita corto, ¿no? Si queréis luego os lo reenvío, ¿no? Se llama, ya digo, Conocimiento. Cavar entre las piedras, los terrones, las raíces que nunca arrancarás. Es el precio que tiene lo profundo. Cavar es religioso. Es una forma de bondad. Cavar de noche. Luego arrodillarse y alzar los ojos hacia el firmamento, sin olvidar que todo ha de buscarse en la tierra. Cómo alzar una casa o escribir poesía, incluso desde donde poder volver a amar en este temporal de la memoria. Muy bueno. Es que es muy bueno, pero es que yo creo que en un poemas de este tipo es donde percibo lo que quiero decir. O sea, es como una emoción, un sentimiento que él tiene muy... O sea, lo lleva a la poesía, es metáfora lo que dice... Pero es una reflexión, en realidad, es una idea, ¿no? De lo de la profundidad. es muy técnico en realidad lo que está diciendo, ¿no? Sí. De la arquitectura, la poesía, profundidad y que es así, ¿no? Cavar las raíces. Sí, vale, vamos a ver. Entonces, la idea... Entiendo perfectamente. Este poema es un poema, creo que extraordinario. Es muy bueno. Creo que... Pero es esa mezcla de sentimiento no y metáfora. Puede que no emocione. Es que es muy austero, quizás. Muy ¿no? austero. Muy austero. Muy esencial, ¿no? Sí, y muy de una idea. Y luego un poco monocorde, o sea, monótono en cada verso hay los mismos tonos, ¿no? Hay poca modulación, ¿no? En los versos, ¿no? Y yo creo que tiene, creo que es un poco esto lo que me pasa en sus poemas, que es más una reflexión poética que una experiencia poética o un sentimiento poético. No sé si me es estoy como que explicando. No se entrega a la belleza por la belleza, sí, ¿quieres no, decir? Sí, no, que es demasiado analítico, racional. Sí. Dentro de una forma poética. Claro, creo que es. Es que él habla por ahí de inteligencia. Que está fenomenal, ¿eh? Que yo no es una crítica, es la observación de lo que me transmite. Como... Sí, lo que veo es que no se deja llevar, ¿no? Para escribir. No lo sé, escribir tampoco sabría decir acerca de la belleza por la belleza, sin más. Que a lo mejor lo que otro poeta, para contar esto de la profundidad y cavar, y que tiene que ver lo mismo, pues sí, arquitectura, y te cuenta pues la experiencia real, ¿no? De pues estaba cavando y ese sentimiento, y te cuenta, te manchas las manos, te haces heridas, pero él te da la... te lo racionaliza, creo. Ya, te da sí, como la idea. Fíjate cómo se llama el poema, se llama Conocimiento. Claro, claro, yo creo que... ¿De qué libro una... es? No lo sé. Ah, vale, Conocimiento. No viene en este libro, o sea que seguramente sea posterior a 2006. Vale. Lo veo muy como reflexiones poéticas. Que está bien, ¿eh? Pero... Inteligencia, es que creo que habla de inteligencia sentimental, que eso es... Puede ser, y lo de si la palabra... Y lo de... la poesía es la... ¿cómo era? Ciencia precisa, las palabras, la, algo sí, así, la, ¿no? La frase, ¿no? La precisión. La que yo creo que ahí se ve también su talento, ¿eh? Uh-huh. La poesía es más exacta, es la más exacta de las letras, ¿no? Como las matemáticas lo son, la más de las ciencias, ¿no? Pues supongo que esa es su idea y lo que nos transmite y bien transmitido. Hay, desde luego, ¿eh? Desde luego, si esa es la voluntad, yo de verdad que creo que es un buenísimo poeta, ¿no? Sí, sí, lo es. Y luego, claro, nos gusta el gusto personal también, ¿no? Porque tú, vamos a ponernos en pintura. Tú, ¿a ti te gusta Magritte? ¿O te gusta más Mondrian? ¿O te gusta más, no sé, no, por Renoir. Eso uno es peor ya, que el ya. otro, ¿no? Son eso gran, está claro. Son grandes artistas. Que se puede todos, ¿no? apreciar, aunque luego se tengan gustos sí, distintos. Claro, los que no van a quedar en la historia de la pintura son los que no han cautivado a nadie, los que técnicamente no, pero... Ya. Y luego están los gustos, yo qué sé. Oye, mira, es que de esto que estábamos hablando, he encontrado, no sé dónde, pero lo de aquí lo tengo. Bueno, en la página de Joan Margarit. En la página de Joan Margarit, que creo que son fragmentos de prólogos. Uh-huh. Y esto no sé si es el prólogo a El primer frío de Visor. Entonces aquí hay un momento, a ver, que lo tengo. Dice, cantamos al propio misterio. Queda por decidir desde dónde cantar. Y esa es la búsqueda que cada poeta realiza a su manera. En esto consiste el estilo. La voz propia, esa voz que hay que encontrar si se quiere ser escuchado. El lugar desde el cual yo lo intento es un lugar en el tiempo. Es el instante durante el cual se conecta el mundo con el sentimiento. El instante del fogonazo, cuando se ilumina lo que es opaco y oscuro. Intento ejercer una inteligencia sentimental a través de la poesía, a la cual no pienso que le quede una característica más característica para identificarse respecto de la prosa que la concisión y la exactitud. Pues sí. O sea, esa inteligencia que, sintiente sí. ¿De quién era esto? De Zubiri. Sí, pues es lo que tenemos. También a Zubiri era bien difícil entenderle. Sí. Pues una inteligencia sentimental. Entonces quizá construye un poema, indudablemente es un poema. Sí. Pero bueno, digamos que lo que el mensaje que lleva dentro es algo, bueno, pues que puede ser con más de la inteligencia. Sí, y muy de... pensado, muy meditado, muy analizado. Es que en este mismo párrafo, en este mismo fragmento que acabas de leer, dice aquello de lo de un mal poema en sociedad. Eso, mundo, ¿no? Sí, un poquito. Pero después. Luego sigue un poco más, si me dejas, Diego, dice, un mal poema no es neutral. No, espera, que se me mueve la página. Porque un mal poema no es neutral, sino que constituye... Léelo, por favor, es que a mí se me está moviendo todo. Sino que contribuye a ensuciar, a desordenar el mundo, igual que un buen poema contribuye de algún modo al orden y la higiene del mundo. Aunque sepamos que al fin predominará la basura. Así lo asevera el segundo principio de la termodinámica, que es el de la entropía, que es la entropía, que es un principio serio y terrible, que también establece la relación entre vejez, gloria y muerte. La tendencia al desorden. Es que este hombre tiene muy buen coco. Sí, sí, sí, sí. Demasiado bueno. Demasiado bueno para ser poeta. No, sí, es indudable que tiene muchísimo talento. Desde luego, sí. Y que creo que su, al final creo que es también difícil de abordar y comentar. Porque yo creo que nos pasa mucho con él que cada vez que leemos un poema te quedas en el sitio, sí. Y es difícil comentar y seguir un hilo. Sí. No sé, supongo que es menos dinámico, menos, se presta menos al comentario. Supongo que es también un poesía para leer y reposar. Y reposarla, yo creo que sí, necesita su reposo. Sí. Sí, sí, no, sí. No, sí, la lees y te jodes. Sí, ahí queda. Ahí queda, porque lo venimos un poco diciendo, es durillo, ¿no? Me parece un valiente también, ¿no? Sí. Que hay que hablar en la poesía de lo que es incómodo también, ¿no? Muy valiente y una gran obra tiene. Bueno, pues yo tengo uno que se llama Shostakovich, Sinfonía de Leningrado. Arcadi Volodos, venga, si quieres. Adelante. Ahí vamos, de música. Es que además esta sinfonía, por eso es que es curioso. Esta sinfonía la escuché en el auditorio hace un año, a lo mejor, o algo así. Y la verdad es que es una sinfonía que sales de allí levitando. Como un cohete, ¿sabes? Es impresionante. O sea, vas directo al bar. Directo. Hay como 100 músicos ahí en la escena tocando, ¿sabes? Bueno, la verdad es que es impresionante. Y claro, leer este poema, pues también de alguna manera te da a entender, bueno, pues no sé, yo me puedo imaginar la escena que nos cuentan aquí en el poema y al final dices, claro, cómo cada uno, al fin y al cabo, pues no sé, recibe lo mismo o recibe la séptima sinfonía de Shostakovich. Y cada uno, pues, lo ve, es mundos distintos. Bueno, Shostakovich, se llama Shostakovich, Sinfonía Leningrado. ¿Lo recuerdas? Joana había muerto. Íbamos hacia el norte, tú y yo, en coche, hasta el apartamento junto al mar, y escuchábamos esta sinfonía. Iniciamos el viaje una mañana llena de luz y, dentro de la música, el día era de muros cubiertos por el hielo, sombras con sacos a medio llenar y, en el lago, trineos con cadáveres. Como una pista de aeropuerto al sol, huía la autopista tras de los sonidos. Perdón, es que aquí lo tengo mal copiado. Como una pista de aeropuerto al sol, huía la autopista detrás de los sonidos. Se extendía una niebla de obuses ocultando las huellas de los tanques en la nieve. Fue un julio, una mañana de oro azul que destellaba en el cristal del mar. Los metales y cuerdas resonaban con la gloria. En pasado, como siempre, rechazando la vida, como siempre. De noche no se oía más rumor que el de las olas bajo la terraza. En cambio, dentro de nosotros, como ocurría dentro de la música, rugía el temporal de nieve y hierro que desata la historia al pasar la página. Muy bueno. Yo lo tenía señalado. Este también es buenísimo. Tremendo. Pues os recomiendo que escuchéis la sinfonía, si puede ser en directo mejor, y si no, a todo trapo. Ay, a todo meter. O sea, y prepararnos para la tormenta, ¿no? Sí. Yo no sé cómo vais de lecturas. Nos quedan unos 15 minutos. ¿No? Tengo un audio en donde sale Margarit recitando con el hijo tocando a la vez. Sí. Lo pongo y luego hacemos un tema de lectura, ¿os parece? Venga, adelante. Pinta bien lo que ofreces. Venga, vamos a ver. El poema és una partitura. El lector o la lectora és un intèrpret que amb el seu propi instrument, que és el seu passat, les seves històries, els seus problemes, aquest és el teu instrument. Amb aquest instrument tu interpretes una partitura que se'n diu poema. Però penso que la virtut d'un bon poema és que el lector, quan el llegeix, pensa que és ell, s'identifica i diu, està parlant de mi. Set dies abans que comenci la Setmana de la Poesia de Barcelona, hem decidit agafar un tren amb el poeta Joan Margarit i el músic i compositor Carles Margarit. Pare i fill s'han reunit avui com a artistes per explicar-nos de quina manera música i poesia conviuen i es complementen en el seu projecte comú. El Carles, des de molt petit, ha tocat i ha estudiat música. I jo, de molt abans, ja feia poemes. Sí que he pensat que alguna vegada acabaria musicant algun poema del Joan, perquè més enllà de la relació pare-fill hi ha una relació artística que dona molt de joc i fa que constantment estiguem parlant de molts temes, ja sigui de música, de poesia, de pintura, que tot al cap i a la fi està interrelacionat. El Carles ha encaixat les seves melodies jazzístiques amb poemes del seu pare. L'obra de Joan Margarit, entre altres coses, es caracteritza pel fet d'escriure sobre ell mateix, els que l'envolten i la seva vida. La poesia que escriu el Joan normalment surt d'una anècdota viscuda per ell. Moltes d'elles jo les he viscut en primera línia i, per tant, moltes vegades quan llegeixo el poema sé d'on ve. Com a lector tinc aquesta doble vessant que jo tant he viscut l'anècdota com quan llegeixo el poema dic, ostres, a mi també m'afecta, però m'afecta coneixent els personatges que surten a dins del poema, no? I és bastant frapant, moltes vegades. Parla de coses fortes, a més, i de vegades són molt colpidores, no? Sobretot quan parla de temes de la mort, i m'afecta bastant, és molt colpidor. Joan Margarit té clar que si hi ha un transport poètic, és el tren. A horaris nocturns es fa ús d'aquest element per parlar de l'amor i el desamor i per reflexionar sobre els trens que deixes passar al llarg de la vida. Això és com aquell que diu, no, s'aprèn dels errors. Home, quan estàs aprenent d'un error ja n'estàs fent un altre. La vida no s'atura mai. Estic dormint amb tu i sento passar els trens. El vers que em crida més l'atenció és el primer, que diu, estic dormint amb tu i sento passar els trens. Perquè és com un punt d'inici... Pues me animo a leer Horarios Nocturnos, que justamente Joan Margarit empezaba a leer en catalán, pues yo es en castellano. Horarios nocturnos. Acostado contigo, oigo pasar los trenes y por mi frente cruzan sus luces encendidas rasgando el terciopelo de esta noche. Cada rato en silencio me deja una luz roja, la nota en el pentagrama de cables y de vías oscuras y brillantes. Acostado contigo, oigo cómo se alejan con el ruido más triste. Quizá me he equivocado no subiendo a uno de ellos. Quizá el último acierto sea, abrazado a ti, dejar pasar los trenes en la noche. Bueno, sí, sí, también hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Ya que estoy contigo, pues seguramente no me he equivocado no subiendo a otros trenes, ¿no? Sí. Pero bueno, es un comentario chascarrillo. Sí, que tiene muchos poemas. Yo también poemas, muchos poemas con trenes que llevan a París, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, hay una serie de temas recurrentes, ¿no? En Madrid, ¿no? Sí. Uh-huh. En Carmelo también había muchos trenes. En Carmelo, Iribarren, ¿no? Muchos trenes que viajaban a París. Sí, también. Bueno, es que yo creo que los trenes hoy día ya no, ¿no? Pero en un momento... Era la manera que tenía la gente de poder viajar, de hacer desplazamientos más o menos largos. Sí. Con un dinero más o menos módico. Claro. Y un tren en la noche es una cosa muy impresionante, tanto desde dentro como desde fuera. Absolutamente. Absolutamente. Metafórico y poético es el tren. Uh-huh. ¿Qué más? Sí. Uh-huh. Bueno, ¿alguien? Voy a hacer un inciso, por poner un poco de... Poner un poco de orden aquí. No, por poner un poco de el tren es en Hitchcock, con la muerte en los talones, uh-huh. Cómo acaba la película, cuando los dos ya por fin han sobrevivido a todo lo que tenían que sobrevivir, entonces se van los dos en tren, se ve que se van a abrazar y se van a amar esa noche, ajá. Y la película termina con el tren entrando a toda castaña en el túnel. Metáfora. Ahí queda. Como metáfora. Ahí no, queda. Lo digo, ahí esos tiempos rompemos que había un poco que el hacer tono del programa también. Para darle aquí hacía que en esos tiempos que todo tenía que ser metafórico. Sí, porque la censura estaba ahí para cortar. Y no todo. Muy reconocible, metafórico y no muy reconocible. Sí, pero bueno, eso yo cantaba, la verdad. En fin, bueno. No hemos mencionado los poemarios, pero vamos, aquí hay por lo menos 25 poemarios, ¿eh? Entonces, me parece, mucha obra. Es un escritor muy prolífico también. Esto hace que, claro, seleccionar lo mejor y tal. Sí. Yo me imagino que los que él mismo selecciona en la página, pues deben ser los que por los lo menos que están él... en las antologías. Sí, supongo que sí. Sí, también claro. Dar que un lector como nosotros, no especializado, que se ponga de repente y esté muy enterado de todo y entienda su obra y pueda comentarla, es complicado porque es larguísima, es muy, sí, sí, compleja muy, y... Sí, muy densa. Sí, nos ha pasado con algún otro autor también, sí, es verdad. Sí, es difícil de comentar y abordar el autor. Sí. Muy recomendable, muy bueno, pero difícil, un programa relativamente difícil sacarle todo, para sacarle todo, todo el lo jugo, que tiene, ¿verdad? Sí. Sí, porque aquí tenemos en este libro de todos los poemas entre el 75 y el 2015, claro, es que es mucho. 883 poemas. Es mucho. Ahí en cascada, ¿no? Es mucho. 883 es mucho, poemas, claro. Pero ¿y eso es una antología? No es antología. Sí, ah, esa es la obra completa. Esta es la obra completa. Son unos poquitos poemas. Tots. Esto es la obra completa hasta el 2015. Sí. Yo tengo un poema por leer. Por ensuciar un poco, ¿no? Sí. Y no leer todo lo maravillosamente esencial y perfecto de Margarit, que está dedicado a la historia de Oscar Wilde. No sé si lo recordáis, este poema. Está en el libro, a ver si lo encuentro. Está en el libro también Los motivos del lobo, ¿no? Los motivos del lobo. Sí, está dedicado a Luis Antonio de Villena, ¿no? Que es admirador, ¿no? Y que además, bueno, pues admirador de la figura de Oscar Wilde. Y se llama... ¿Cómo se llama? Camino de Reading, ¿no? Ah, vale, Camino de Reading, sí, sí, sí. En cada tren llega un gentío que pasa junto a él bajo la lluvia. Entre dos guardias, esposado, viste la infame ropa de la cárcel. Y tiene los cabellos empapados. Un gigante grotesco. En el andén central de aquella sórdida estación de Clapham, Oscar Wilde, que no era un genio, nunca lo fue tanto como cuando al pasar algunos le escupían en la cara. Hay poesía escrita bailando con la vida fulana. El camino de Reading, desconocido para los poetas a los que nunca nadie ha escupido en la cara. Tela. A mí se me parece por ejemplo... Temas variados. Sí, sí, más variado temáticamente también. Sí, quizás más transgresor. Joder, sí. Hay un espacio entre versos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, tal sí. Que, bueno, también hay nombres propios, también hay... Habla de... Bueno, yo creo que estos poemas son los que dan un poco de aire a los libros de Margarit, ¿no? Sí. Bien elegido. Es. Yo leería uno, a ver si lo encuentro. Yo tengo aquí alguno. Claro, como he tenido menos que leer, mi selección ha sido más sencilla que la vuestra. Claro. Bueno, voy a leer uno que se llama Amistad de Otoño. Muy apropiado para el momento del año en el que estamos. Tanto han crecido en el jardín los árboles que nos dan la medida del pasado. De cómo, desde lejos, no alcanzo a comprenderlo. De cómo es tan hermoso que se pueda esperar en la distancia a alguien que no ha de volver nunca. El álamo más alto fue dejando caer un túmulo de hojas hasta cubrir el césped. Cada año, con paciencia, las hemos recogido. Ahora, en silencio, el sol pasa a través de las ramas desnudas y entra hasta iluminar el suelo de la estancia. El grosor de hojarasca no lo remueve más que el viento o alguna madrugada del jabalí. Nadie recogerá las hojas este año. Nos consuela el dorado reflejo de un desorden que se adentra en la grave comprensión del invierno. Nos consuela el dorado reflejo de un desorden que se adentra en la grave comprensión del invierno. Los árboles dan la medida de nuestra... Sí, al principio, ¿no? Sí. Tanto han crecido en el jardín los árboles que nos dan la medida del pasado. Nos dan la medida del pasado, me gusta. Muy bueno, es muy muy elaborado, no, muy denso, no, muy... Yo creo que esa es la complejidad, a lo mejor, o lo que es más así, que cuesta mucho comentarlo, que cuesta, y sí. Yo creo que al leerlo siempre te queda el analizarlo un buen rato. Sin duda alguna. Entonces es difícil. Bueno, compañeros, yo os sugiero, no sé si queréis leer la última cosa. Yo leería uno así que me ha gustado. Me han gustado muchos, sí, se quedan muchos y sí. Recomiendo que se lea. Se podría hacer otro programa entero, vamos. Sí, en general recomiendo que se lea, que hay mucho, pero bueno, que es difícil de entrar y... Sí, yo también luego tengo otro que para leer. Para Pero bueno, leería este de Arkady Volodo, se llama Sonata de 894, que está en Amares Donde. Dice, es una música modesta, como una cena en la cocina, hospitalaria como haber tenido hijos. Se compadece de este cuerpo que la marea arrastra a la playa invernal de cada uno. Qué franqueza en las notas más abruptas, diciéndome, es amor, también aquello que parece hostil. Cuando el eco del piano se ha extinguido, lo que he escuchado me estremece aún. La música de Schubert es una forma de la caridad. Sí, frase lapidaria, ¿no? También lo de Casa de Misericordia. Casa de Misericordia. O sea, esos refugios que él busca, poesía, música, y el arte, el mundo de los sentimientos en general, creo. Pero eso yo creo que es muy característico de él, ¿no? Esa búsqueda de refugios. De refugio, sí, sí, sí. Como para no buscarlos. No, claro. Bueno, yo tenía uno porque en algún sitio leí como que él había tres poemas sobre el tema de su hija Diona, que sobre todo que para él eran como los más representativos. Uno era Tchaikovsky, que ya lo hemos leído. Uh-huh. El otro es Noche oscura en la calle Balmes, que uh-huh. es el que tengo para leer. Uh-huh. Luego había otro, pero bueno, podemos dejarlo ahí. Que se llama Los ojos del retrovisor. Lo digo para quien quiera que lo lea. Pero vamos, este se llama Noche oscura en la calle Balmes. Cumplidos amenazas y temores, ya van a la vejez todas las calles, frente a la clínica en la que naciste hace 26 años, en una noche oscura, herida por la luz de un corredor. Indefensa, pequeña, aquí llegaste a tu sonrisa, esa playa suave, a la dificultad de la palabra, a las escuelas que no te quisieron, al cansancio en los huesos, a la cama cruel y aparente de los corredores que vigilan calladas batas blancas con frío rumor de ángeles. Torcidos los pulgares, la nariz como pico de pájaro, confusas las líneas de la mano. Tus facciones eran las nuestras y a la vez del síndrome, igual que si otra madre hubiera habido, desconocida, oculta en el jardín. Lejos de la belleza y de la inteligencia, ahora solo importa la bondad. Lo demás es cuestión de un mundo inhóspito del cual no es difícil ocultarnos en los raros trayectos de la felicidad. Vuelvo al jardín oscuro que miraba desde la máquina de hacer café, única compañía de aquellas madrugadas. Vuelvo a la culpa y el remordimiento, viejos escombros que atravieso aún. Las manos se negaron a hacer lo que deseaba. Qué respeto para la lucidez de aquellas manos que hoy, vueltas contra mí, me agarran por el cuello en la vejez, forzándome a mirar a una mañana en que, haciéndome frente, te salvó tu ternura. Viejo malentendido de la felicidad y el mundo alrededor, mi amigo, mi enemigo. Veo gente que pasa por las calles, las obras, los despachos, indagando acerca de las lágrimas perdidas. Tú eras la flor, nosotros el ramaje y, al deshojarte, el viento nos dejaba desnudos, oscilando de dolor. Aún te protejo y al pasar tan cerca del oscuro jardín de aquel verano, me asomo y vuelvo a ver aquella débil luz de la máquina de hacer café. 26 años. Sé que soy feliz, que he tenido la vida que merezco. No podría ser nunca nada más que fuera ajeno a ella, azar y fuego. Azar para la vida, fuego para la muerte, para así no tener siquiera tumba. Este más largo, fíjate que una cosa que una cosa que me ha gustado de Margarita es que no se excede en general con la extensión de los poemas, ¿no? Bueno, esto lo que yo me he dado cuenta ahora es que, claro, al no tenerlo en un libro, yo copié y pegué. Sí. Pero claro, ¿cómo está? Se separa, hay versos separados, hay como estrofas, ¿cómo? No las hay. Vale. Alguna coma por ahí me ha fallado, me ha faltado seguro, pero... Sí. Noche oscura. La voy a buscar aquí. Sí, bueno, sí. No sé si Mica, ya para terminar, porque estamos casi fuera de tiempo, amigos. Pues tengo aquí Erizo de mar. Bajo las aguas poco profundas de la costa, es ahí donde anclo mi armadura. No segrego ni nácar ni perlas. La belleza no me importa, enlutado guerrero que, con sus negras lanzas se oculta en una grieta de la roca. Viajar es arriesgado, pero a veces me muevo, las espinas haciendo de muletas, y por torpe las olas me revuelcan. En el mar peligroso siempre busco esa roca de donde no haya de moverme nunca. Es mi propia coraza, mi prisión. Una prueba de cómo, si no hay riesgo, la vida es un fracaso. Afuera está la luz y canta el mar. Dentro de mí la sombra, la seguridad. Muy bueno también. Muy bien. Yo había dejado ya de leer, pero me he acordado de un poema que está dedicado a los lectores, ¿no? Uh-huh. Y que me pareció un poema impresionante. Al lector, os lo leo, si queréis. Sí. Y, compañeros, pues nos iremos enseguida, ¿no? Muy bien. Al lector. Tuyas serán las mujeres que amé y que nunca he perdido, pese al viento cruel de los años, y tuyo el enigma de la isla del tesoro. Tus ojos serán míos un instante, y a cambio de dejarte oír en los cristales la lluvia que ahora escucho y hacerte cómplice de mi futuro, que tú podrás conocer, impedirás que muera. Y una tarde me dejarás ser tú en otra lluvia. Sí, yo lo tenía señalado también, ¿verdad? Muy importante. Sí, es verdad. ¿Eh? Muy bueno. Muy bien. Pero me llevo esta tarde el de conocimiento, el de cavar. Me lo llevo puesto, sí. A ver. Sí. Bueno, compañeros. Hay varios ahí de que releer. Sí, en general es una obra de releer mucho porque... Sí, este es un poeta para acompañarte a lo largo de los años. Sí. Me vais a obligar a comprarme el libro, amigo. Y que lleva tiempo digerir y... Sí. Te deja mucha huella y que procesar. Bueno, pues nos vamos a quedar con otro tema, ¿no? También otra vez de su hijo, de Carles Margarit, en este caso Fragilitat, ¿no? En catalán también. Y bueno, no sin antes daros las gracias, bienvenidos al otoño. A ti, Armando, gracias. Muchas gracias por reunirnos. Como dice Sol, la poesía en compañía es más poesía. Sí. Sí, es verdad, es una buena siempre frase. Es otra poesía. Sí. Es otra poesía, es verdad. Sí, es otra. Desde luego la poesía leída en un libro es distinta de la poesía compartida, en alto. Y luego ya compartida, ya es más todavía. ¿No? Sí, se multiplica. Salud, compañeros. Salud. Salud. Dans la lágrima on viu la teva absència, la intimitat del vent del nord s'endur. Mm-hmm.